conozco una vecina que me tiene alborotado. Yo conozco una vecina que me tiene alborotado. Ella me mira de medio lado cuando echa la gasolina Macorina. Ella se tira vitrina en su carro colorado. Ella se tira vitrina en su carro colorado. La vecinita de al lado que le dicen la Macojo Majoporina. Macojo.